No es con la intención de ser Gardel o algo, sino de demostrarle a todos que en 200 años de independencia tenemos identidad musical. Y a Calle 13 le dieron 6 millones de sopes, mire. Esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin pena ni agravio, que al fin un disgusto lo mata un placer. Pa' qué andar con vuelta si el largo el rosario, portado el despecho por una mujer. Y si llegase a llorar, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vía que se fue mala suerte. Paciencia y pan criollo, que tanto merengue por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós un incito, que adiós aliviada, el Paco Amarillo, todo ganador. Paciencia compadre, no escupa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a llorarla, porque al final la he querido, puede mostrarme abatido en un rincón del café, y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, y lagrimear como un flojo, porque en la vía que te... En esto va con mis sabores. Los pequeños ahora me cantaron una música no difundida. Incluso los tangos prohibidos. Te dirás por qué. ¿Te conoces esa canción que dice? Ojalá lleva café en el campo. Esa la conoces, punto, ¿no? La que dice, la que dice inundado está, chisichera, esa la conocés, puta, ¿no? Te aseguro que esta la conocés, porque hay un montón de hijos de puta que no quieren que tenga una identidad musical.